es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estoy acá con la matraca en la mano porque estoy como loco hoy. Tengo todo nuevo, todo consola, tenemos micrófono. ¿Lo han dicho esto en otro programa? Ah, porque como el público se renueva, decía una gran señora. ¿Qué tal, cómo les va, queridos amigos? Estamos aquí en FM Moreno para todos ustedes, para el Orbe también, ¿por qué no? Nos pueden escuchar por internet. Y todo eso. Y mi nombre es Oscar Martín Rayo, esto es La Neurona. Para todos ustedes estamos pasando... ¡Qué día raro hoy! La temperatura, todo. Hay ya empezó a poner... ¿Cómo te va, querida? Ahí se va Mariano, ahí se va el otro. Ya no sé qué adjetivo ponerle a Víctor. Se va... ¡Ay, no! ¿Chiquitito? Sí. Sí, lo tenemos escondido, ¿no? El café. ¡Epa! Lo tenemos acá al señor Rodrigo. Está a la mañana con un importante programa de noticias. Ya es un clásico. Lo podés escuchar a la mañana, a la tarde. Podés escucharlo a cualquier hora porque estamos en internet también. Y todo eso. Grande, Rodrigo. Bueno, está... No es el debut. Chao, chao. Gracias, Sigan. Sigan ustedes jugando con mi vida. Bueno, Rodrigo, vamos a hacer lo que podamos. Mi amigo Pablo, bueno, tiene el nene enfermo todavía. Esperemos que salga todo bien. Ya hace una semana larga que está con la criatura, con algún problemita. Pero yo estoy acostumbrado a estar solo. Yo ya me acostumbré a estar solo. Pero están ustedes ahí. Para un poquito. Bueno, estás vos también, mi amor. Disculpame. Sí. Bueno, podés comunicarte con nosotros algún mensaje de texto al 1561-540-359 o si no al 466-6559. Hasta podés salir al aire. Mirá lo que te digo. Vos llamás, decís, quiero hablar con el tonto ese. Y listo. Y hablas conmigo o no. Qué sé yo, dejas un mensaje, lo que sea. Ya me mandaron mensajes pidiéndome que no me equivoque y yo le contesté, si yo no me equivoco, no soy yo. Y algún furcio siempre se escapa, ¿o no? ¿Usted qué dice? Vamos. Vamos a esa comunicación telefónica y no está la comunicación telefónica. Claro. Viste, tú. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos de nuevo con fulano. ¿En serio? Sí, pasa. Cuando vos trabajás sin red, que trabajás así... en vivo es complicado, como nosotros. Nosotros trabajamos sin red. Aceptamos todas las críticas, hasta las constructivas, mira lo que te digo, si cabe la posibilidad. Bueno, señoras, señores, estamos ya a pasos nomás, a días del Bicentenario, y he andado por la capital, porque siempre ando por ahí, y bueno, calles cortadas, calles que arreglan a las 4 de la tarde, arreglando la calle Presidente Perón, hermoso, hermoso. Te puedes imaginar que uno se encuentra con eso, porque no es que te avisan, claro, entonces vos agarras por otro lado, no, vos ya te metiste por esa calle y quedás... ¿En serio? Claro, y los tacheros te quieren pasar por arriba, las camionetas que paran en cualquier lado, en fin, el despelote de siempre, ¿para qué vamos a andar diciendo? O sea, no nos quejemos porque la 9 de julio está cortada, o de tal calle a tal calle, o lo que sea. Es el Bicentenario, loco. Le estamos poniendo toda la onda. Che, bueno, vamos a comenzar a leer el periódico. Estoy papeando mucho. Esto se llama papear en radio. Entonces te enseñan que tenés que hablar medio de cotelé así. Y es medio incómodo también. Pero bueno, así dicen los maestros. Así me han enseñado los grandes maestros de la locución. Sí. No, no, ¿cómo que? ¿Qué es esto? Así de gente había, 5. No te rías vos, ¿eh? Que mil veces te dije que vinieras acá al estudio y no querés. Bueno, ¿te parece? Y sería más interesante, habría más calor humano, yo acá estoy solito y todo eso. Para un poquito. Bueno, no te enojes. Bueno, vamos a comenzar con esto. Una tensa y agitada sesión para interpelar a Montenegro. Hay un bolonqui con este Montenegro. El ministro de Seguridad respondió por el caso de las escuchas ilegales. Hubo discusiones fuertes entre macristas y opositores. Mirá vos. ¿Y quiénes son los opositores? Bueno, todos. Porque el macrismo está solito, digamos. Después tenemos la gente que está gobernando y la gente que no está gobernando, pero también es oposición. Pobre Macri, che, está solo. Bueno. Y ahora quieren que sea Macri el que vaya a informar. Él va a decir que yo no hice nada. Yo no hice absolutamente nada. ¿Te parece? No. Lo que me parece es que sí, que está involucrado, pero hay que demostrarlo ahora. Se prolonga el debate por el matrimonio gay o gay. Aquí dice gay. Gay, había un arquero de Independiente, un muy buen arquero. Bueno, diputados ya lo aprobó. Y ayer el Senado resolvió tratarlo en julio. O sea, si ustedes se quieren casar, esperen hasta después de julio a ver de qué se trata, porque van a gastar... Sí. Claro. Vos imagínate, la gente compra arroz, van a los cosos ahí, tiran arroz y todo eso, pierden el día y todo eso, por más que coman de arriba. Es un gasto, así que prepárense. Antes, el Senado escuchará la voz de los sectores interesados. Debe haber varios sectores interesados, qué sé yo. Yo digo, ¿por qué no se dejan de jorobar y ya firmen ahí, ya está? Déjenlo casar. ¿Eh? Que se casen, si no van a pasar por la iglesia. Van a pasar por la iglesia. Es un trámite, papá. Firman ahí en el registro civil, lo que sea, y ya está. ¿Eh? Porque hay que estar así, ¿eh? Hay que estar así. Mirá, me caso, no me caso, ¿qué hago? Bueno. Y acá hay una foto, platenses. Dice aquí, Carolina y Verónica, en provincia, luz verde para la primera boda. O sea que en provincia se pueden casar, aparentemente. Pero en capital no. Ah. Claro. Y es todo lo mismo. Lo que pasa es que ustedes no lo saben, pero este es un país federal. Entonces cada sector hace lo que más o menos le parece. Pero no importa. Las nuevas notebooks pensadas para jugar. Si vos querés jugar, te compras una notebook. Y ahí son potentes y pequeños. No. Bueno, está bien. Si vos no querés jugar, no juegues. Yo lo usaría para otra cosa, ¿no? Son de última generación. Bueno, no me interesa. Todavía se usan poco las ciclovías porteñas. Dicen que en zonas céntricas solo 900 personas las utilizan por día. Hoy estuve por una calle que tiene la cosa esta, ¿no? Le ponen unos palos así a esta altura. Ustedes no ven, pero son así, más o menos altos. Más o menos a mi rodilla. 60 centímetros. Yo me mido 1,60 m. Bueno, dicen que lo chico viene... No, lo bueno viene en frasco chico. Y el veneno también. De los buenos. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Te ocupan un lugar, te paran de la otra vereda, aunque no puedan, paran igual. Te queda un cosito así finito, y vos tenés que pasar por ahí. Y el tráfico se empieza a hacer. Es un embudo. Pero bueno, yo creo que con una buena pintada cada tanto, viste, eso estaría bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, me dijeron que hasta la gente va caminando por ahí. Fíjate qué peligro. Fíjate qué peligro. Bien. Suben 35% los salarios en el gremio de alimentación. Es el aumento más alto obtenido por el sindicato este año. Otros acordaron. ¿En serio? Sí. Sí, sí, porque los demás arreglamos por el 25%, somos repillo. Todo muy lejos de la inflación oficial. De la oficial. Imagínense la verdadera. Una cosa es la oficial y la otra es la verdadera. Quedamos re lejos. Yo creo que para después del aguinaldo vamos a estar otra vez todo en la lona. Y tenemos que esperar un año más. Independiente echó a Gallego. Qué feo. Le dijo, mira, no te queremos más. Y ya está. Terminó su contrato. ¿Qué? ¿Ya está confirmado, Borghi? En Boca. Bien, bien ahí. Pero que no le rompan mucho las cosas porque se va a ir, ¿eh? Él se va, él no tiene drama. Se va a Chile de vuelta y ya está, ¿eh? Usted es de Boca, ¿no, Rodrigo? De Vélez. Bueno, lo que tengo que aguantar acá, Dios mío. Hincha de... Y son campeones de América también. Qué bárbaro. Y San Lorenzo no. Pero no sí, importa. Sí, sí, sí. También son de Vélez. Y no conoce nada esta chica. Bueno, aparentemente buscan otro perfil. Él le mostró, Gallego, los dos perfiles, el izquierdo y el derecho. No, otro perfil. Y hay dos perfiles. ¿De derecho o de izquierda? ¿Qué sé? Bueno, qué sé. Tenés, porque de frente es de frente, no es perfil. Y de espalda es de espalda. Es así. Bueno, así me dijeron una vez. Llegó Messi y Maradona anuncia a los 23, ya está todo cocinado. Esto ya no hubo ninguna sorpresa. Los que tenían que quedar afuera, quedaron afuera. Estos siete muchachos. Entre ellos la Bessi. Pero bueno, no podemos llevar tantos delanteros, ¿eh? Ya llevamos seis. Para un poquito. Bueno, bueno, ay, la gran sabionda de fútbol. Bueno. Sí, sí, sí. Héctor Maya. Este es ex senador peronista de Entre Ríos. Sobre un comentario que, según él, reveló, ¿no es cierto? Le hizo el juez Ollarvide, que está en boca de todos, este muchacho. A Macri me lo voy a llevar puesto. Yo no sé si lo va a agarrar con un auto, o lo va a agarrar con una camioneta, o con qué lo va a llevar puesto. No sé. Hay que ver si lo cruza en algún lugar. Ahora, digo yo, este muchacho que está así contra Macri, que está bien que investigue, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a decir que no? Hay que investigar todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó con lo que estaba investigando sobre el enriquecimiento ilícito del expresidente? ¿Dónde está eso? Ah, está sobreseído. Bien. Gracias, ¿eh? Qué bueno es tener un operador informado. El otro me decía así. No, usted diga sí o no. Claro, entonces, viste, nos equivocamos los dos. Y ya está. No. No. Bien. Un conflicto que siempre está presente. Malvinas, cruce de Cristina y Londres por la soberanía. En la cumbre de entre Europa y Latinoamérica, la presidenta reivindicó el histórico reclamo argentino por las islas. Desde Londres hubo una réplica rápida y cortante. La soberanía solo se discutirá si hay un pedido de los Kelpers. Cristina retrucó, quiero retruco, le dijo. Y a lo cual los ingleses no conocen mucho esto. Es una equivocación. Así yo también, qué fácil. Yo también puedo decir, esto es una equivocación, ¿eh? No, Chris. Ah. You know, I got ¿en it. ¿En serio? Qué sé yo, claro, en inglés le dicen, qué sé yo. Bueno, ahora Chile dice que hay temas pendientes por los límites. ¿Qué más quieren ahora? No sé qué más quieren. ¿Quieren más territorio? Para un poquito. No, y que me pongo loco. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver si nos ponen algo para que yo pueda descansar mi gola. Vamos a la música, claro. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Bueno, esto es un tema viejo dedicado a un amigo mío. Hoy cambiamos un poquito el principio del programa. Siempre pasó algo de Creedence o de John Fogerty. Después va a venir John Fogerty y no se va a ir de mí. Este tema es de Bee Gees, uno de los primeros temas que han grabado estos chicos. No tan chicos ya. Y bailábamos lento, así a lo loco, bien abrazaditos con las chicas que eran amigas y no eran novias, eran amigovias. Lo que hoy sería una amigovia, qué sé yo, no sé. Pero nunca un beso, En esa época no. Bailábamos y nada más. Esto es... No. No, claro, sí lo sabrás vos. Bueno, Mundo se llama este tema. Bee Gees. Para todos ustedes, disfrútenlo. Y después vamos a arrancar con otro tipo de música. Dale. I found that the world is round and of course it rains. Every day Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Uy, estamos acá, meta, pisto y matraca. Bueno, che, porque me da una fuerza, una cosa así. Estoy tan bien. Desde que voy a Relax Express, estoy bárbaro. Camilla termomasajeadora con piedras de jade. La combinación perfecta entre tecnología de punta y medicina tradicional oriental. ¿Sabés cómo es la medicina tradicional oriental? Bueno, tenés que ir y ahí... Y me dice que no. ¿Todavía no fuiste vos, Rodri? ¿No? Bueno, no te lo pierdas. Masaje, acupresión, quiropraxia, termo... ¿En serio? Sí, todo esto. Moxibustión. Y te sirve para artrosis, desórdenes del sueño, problemas de columna. Dorsalgias. ¿Viste cuando tenés dorsalgias? Bueno, te lo cura. No sé, qué sé yo. ¿Eh? Estreñimiento, problemas digestivos, hemorroides. Si vos tenés hemorroides, vas ahí, te ponen en la camilla y te ponen toda la temperatura, espectacular. Compruébalo. La primera sesión es gratis. Queda en acceso oeste, en la salida de Reja Grande. Volvés por colectora a dos cuadras y ahí está Relax Express. Y las chicas te están esperando ahí. 15-35-39-9679. Anda que es bárbaro. Y anunciando este programa creo que te cobran más, me parece. No. Mentira. Y nosotros estamos acá en el 466-6559 y al 1561-540359 podés mandar mensajes como me ha mandado Luis de Parque Patricio. Nos están escuchando mediante internet este programa. Y a Nancy también. Le mandamos saludos, besos. Y todo lo que corresponde en agradecimiento. Parezco pavo. Bueno, vamos a leer ahora los horóscopos selectivos. Estos son selectivos porque no leo todos, salvo que manden un mensaje al 1561-540359. O mandan un mensaje y yo te leo el horóscopo. Tengo el egipcio también, si querés. Solamente con el día y el mes, yo te digo que cómo sos vos. ¿Y qué es lo que tenés que hacer para mejorar en tu vida? Vamos a Géminis primero. Lo ponen al frente de un plan que entusiasma, pero decisiones ajenas lo condicionan y se siente molesto. Bueno, tome otra orientación para evitar conflictos. Muy bien. Vamos a Leo. Filosofías coincidentes afirman los lazos amorosos. Se abre el diálogo. Muy bien. Una segunda parte en las ideas que propone como fundamentales. Ahora vamos a Virgo, que de este signo se mueve. A ver, vamos a ver qué dice para Virgo. El amor transita por aguas calmas que lo llevan al encuentro. No sabemos de qué. Y si no, vas a tener que remar ahí, porque si no hay viento, es como que está muy calmo las aguas. Vas a tener que remar, ¿eh? Esté atento a personas que lo necesitan. Bueno, si alguien necesita de mi ayuda, yo estoy dispuesto. Me avisan. La comparación favorece su estilo. No sabemos a qué. Estilo de vida, estilo de trabajo, forma de ser, qué sé yo, no sé. Vamos a ver. ¿Usted de qué signo es? Voy a ser curioso. Uy, Acuario, este es de los locos. Este es de los loquitos. ¿Cómo loquito? ¿Qué dice? Bueno, siente que no puede faltarle a la verdad y dice más de lo necesario. No te atrevas a comentar este programa. Es un tipo así. Los acuarios te dicen verde, blanco, rojo, está bien. Las relaciones pasan por una etapa de renovación. ¿Te parece? No sé. Esto lo dice acá, solamente un periodo. Se está por mudar. Ahí está. Se está a mudar y... Ah, puede ser una nueva etapa. Una renovación junto a su pareja. Ah, se va a mudar con su pareja. Y bueno, hay que ver qué vecinos tiene, le toca, qué sé yo. ¿Se muda lejos de donde está o no? Sí, se muda lejos de donde está. Bueno, pero dice que va a seguir viniendo a la radio y a jorobar. No, tiene un programa bárbaro. Bueno, vamos ahora a algo que me va a poner el operador y vamos a entrar en una noticia que es para mí interesante. Dale. ¿Qué quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de este tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Digo yo una cosa. El otro día dije, por decir una frase estereotipada, ¿no?, que las rubias son tontas, casi me matan, era una chica, ¿viste? El color de pelo no tiene nada que ver, si es tonto o no. Pero como en la farándula la mayoría, vos viste, el 99% son todas rubias, o teñidas, ¿no? ¿En serio? Sí. Así me... Rubio, rubio ceniza claro, rubio ceniza oscuro, en fin, tenés muchos... Para un poquito. Bueno, está bien. Vamos a una nota, una nota... me parece que me quemaron. Dice, no te vayas a equivocar, ya empecé. Basta, no te rías vos. El pecado es el verdadero enemigo y contagia a miembros de la iglesia. Fíjate vos. En un enfoque acertado, el Papa rechazó las teorías de la conspiración contra la iglesia que florecen en algunos sectores del Vaticano. Eso me hace recordar a nuestro país, viste, que hay golpes por todos lados. Golpecitos, pequeños golpes. Sí. Bien, y de la periferia católica, o sea, lo que están así alrededor. Yo hago gestos, ¿viste? Así alrededor están. Bueno, y dijo ante 200.000 fieles, ojo, que se congregaron, claro, que se, mirá la hora que es, que se congregaron en la Plaza de San Pedro, en la jornada de solidaridad con Benedicto XVI. Esto se formó así, fue gente de muchos lugares, los llevaron en micros, en camiones, viste, le dan el choripán y todo. Son fiel copia de nuestro país, de algunos sectores de nuestro país que te llevan a la plaza y sí, vamos todos para allá y qué sé yo. Y te suben a los micros y van para allá. Bien, el muchacho este dijo que el verdadero enemigo a combatir es el pecado. Mirá vos, qué inteligente. El mal espiritual que a veces contagia también a los miembros de la iglesia. Aludió así a los escándalos por abusos sexuales cometidos por sacerdotes pedófilos que han producido una crisis sin precedentes que desprestigia a la iglesia católica de 1.150 millones de bautizados. Yo soy uno de esos 1.150 bautizados. Pero esto empezó a salir ahora, en estos años. Esto ha sido toda la vida. Ah. Claro, nada más que antes no se sabía. Bueno, llevaban pancartas se dice, juntos con el Papa, decía un inmenso cartel colocado delante de las columnas de San Pedro, frente a la ventana del estudio pontificio, donde como todos los domingos al mediodía se asomó el pontífice. Dice, hola. No te lo puedo creer. Buenos días. No te lo puedo creer. Sí, porque tiene que hablar en italiano, porque él es alemán. Entonces dice, buenos días, pero... A él no le sale tan así, tan buenos días, le sale más duro. ¡Buenos días! Bueno, dale. ¡Ay! Bueno, mientras el Papa triunfaba esta semana en su gira apostólica en Portugal, ¿a quién le ganó? Bueno, no sé. Con misas campales. Bueno, no sé, qué sé yo, fue a combatir. misas campales que congregaron a cientos de miles de personas. Ya dijimos que son 1.150 millones en el mundo, imagínate. Algunos cuantos se tienen que juntar en ciertos países, igual que acá. Los movimientos católicos culminaron una movilización dispuesta hace 3 semanas en toda Italia para reunirse con el Papa en el Vaticano. ¡Ah, la pelota! Claro, en un abierto gesto de apoyo. Ahí, esa es la palabra. Solidaridad y afecto. Afecto, decía el otro. Familias, fieles de las parroquias que llegaron en trenes, en pullmans, desde todas las diócesis, aclamaron al pontífice. Estaban y se identificaban con sus cartelones los principales movimientos laicos como Comunión y Liberación, Aguante el Cristianismo, los Focolarini, estos son de la mafia del sur de Italia. Sí, sí, los Focolarini. Después voy a hablar de otros mafiosos que tengo alrededor mío. Bueno. De Chiara Lubich, la comunidad de San Egidio. Yo conozco un Egidio. Ahora sé que fue un santo, mirá vos. Y yo pensé en un nombre así como, qué sé yo, como cualquiera, como Oscar. No hay un San Oscar. ¿Te parece? No, el primero soy yo. bueno, y los grupos católicos de la Coldiretti. Impresionante. ¿Te aburre mi charla, José Rodrigo? No. También los militantes de ACLI, la Asociación de Trabajadores Cristianos, y dijeron, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros, cristianos, no tenemos miedo del mundo. Nosotros, los cristianos, sería, ¿no? Aunque debemos cuidarnos de sus seducciones, porque en el mundo hay muchas seducciones, ¿me entendés? Y tenemos que cuidarnos de esas cosas. Sí, sí, sí. Bien. Debemos, en cambio, temer al pecado. Y por eso radicarnos fuertemente en Dios. Solidarios en el bien y en el amor y en el servicio. Benedicto XVI elogió a los sacerdotes que cotidianamente se hacen cargo de ustedes. ¿De qué forma se hacen cargo? ¿Le pasan una moneda? No sé. ¿Les dan de comer a los pobres? ¿Qué sé yo? Bueno, listo. Yo no quiero hablar más de este tema. No. Vamos a ir a la tanda radiaril, como siempre corresponde a este momento. Y luego estamos con todos ustedes. Dale. Toda la información. Toda la información. No entra en 2 horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. El mundo está lleno de poesía aún no escrita, de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Sale un bote a sufrir. No es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama, sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. Ponemos, se la sacamos, se la secamos. ¿Secan el agua ustedes? La ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. No tenemos la capacidad. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Elegimos a René de Pestría porque es un gran representante haitiano como ciudadano, como hombre esperanzador para el pueblo y como artista. René Vanas. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Che, se te escapó la neurona. Bueno, estamos de nuevo con todos ustedes, estamos escuchando La Neurona, pues yo también me escucho, tengo unos auriculares nuevos, también, espectacular, escucho de los dos lados. Se tiene que escuchar así, ¿no? Bueno, llama al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Le mando un abrazo a Mariano, que estuvo conmigo hace un rato, estuvimos charlando, estaban trabajando en su programa. Y ¿a quién más? A Víctor y a Mariano, y no, a Mariano, a Martín, quise decir, y a toda la gente que me quiere. Impresionante. Bueno, señoras, señores, vamos a escuchar un tema ahora impresionante, muy lindo, muy tranqui también. Y después tengo, hoy traje folclore, vamos a escuchar folclore también. Un tema, un clásico, de, yo era chico y lo escuchaba, qué lindo. Bueno, vamos a escuchar este tema primero, dale. Me olvidé de traer la armónica. Honeydew se llama este tema del disco Deja Vu de John Fogerty. Vamos a escucharlo, disfrútenlo, un poquito de country y todo eso. Dale. Well, way back in history, about half a million years, back in the cradle of civilized fear, Saturday morning, the caveman's wife spoke the words to make a grown man cry. A honeydew there, a honeydew there, I work all day in the honeydew patch. Woman, oh woman, what's wrong with you? I can't get away from a honeydew. Well, the weekend's here and it's time to relax. Kick up my feet in the shade out back. I must have been thinking about some other guy, cause he come the warden with a look in his eyes. He's a honeydew this, a honeydew that. I work all day in the honeydew patch. Woman, oh woman, what's wrong with you? I can't get away from a honeydew. No more weeding and washing and shoveling. I'm standing in line at the open gate. Up steps the woman and hands me a rake. She said, honeydew this, a honeydew that. I work all day in the honeydew patch. Woman, oh woman, what's wrong with you? I can't get away from a honeydew. A honeydew this, a honeydew that. I work all day. Yes, dear. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. A la pelota. A la neurona. Voy a decir algo. A ver, espera. Espera que que no puedo manejarlo con la derecha, te podés imaginar con la izquierda. Ping. A ver, acá está. Bueno, chicos, 466-559 me están mandando mensajes. Quiero mandarle un saludo a mi amiga Meche, que me está escuchando, acá me está reclamando el saludo. Bueno, dale. Pero es un saludo muy especial, porque era una radio escucha cuando yo estaba en otra emisora, y siempre escuchaba este programa. Bueno, cuando podía, no siempre, pero bueno. A veces uno tiene actividades y, bueno, los tiempos son duros. Meche, te mando un beso muy grande, gracias por estar escuchando, por tomarte el tiempo de escuchar. Y todo eso. Te mando un beso grande, gracias por estar ahí. Y después, bueno, dale. Me va a comentar. Bueno, pará, nena, te pones celosa. Para un cachito, como decimos. Gracias, Meche, por estar ahí. Te mando otro beso más grande todavía. Se van agrandando los besos cada vez más. Bien. Kirchner volvió a Río Gallegos, che. Volvió a Río Gallegos, dijo yo me voy para allá. Y dice, hoy empezamos el triunfo del 2011. Tiene fe, acá está saludando con otro muchacho que no conozco. Yo no conozco mucho, yo conozco a los capos, ¿viste? Los que están atrás no los conozco. ¿Quién es este? Espera que... Doy vuelta a la pantalla. Ah, es el señor Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz. ¿Quiere que la deje así o si usted me va informando de quiénes son? Usted que conoce todo. Bueno, Néstor Kirchner siempre está de campaña. ¿Campaña viene de campo? ¿De campiña? No sabemos. ¿De qué? Ah, bueno, campaña, listo. Campaña viene de campaña y punto, ahí está. Nunca lo negó y el sábado en su tierra natal lo confirmó. Hoy empezamos en Santa Cruz el triunfo de octubre de 2011. El primer caballero le pone, qué guacho. Bueno, fue claro, qué malos que son estos de Clarín, en serio, qué irónicos. Bueno. Usó con seguridad el número mágico que anuncia su eventual y casi segura candidatura presidencial. Tiene que ir a internas, ¿no, Rodrigo? Claro, tiene que ir a internas. Bueno, Reutemann ya se bajó. Dice, yo en esta carrera sí, no me anoto. No te lo puedo creer. Sí, se va, sí. Sí, no cuenten conmigo, dijo. Creo que nadie contaba con él, me parece. Va. Bueno, eso sí. No, bien. Eso sí, no dijo que será él, pero por primera vez... El presidente del Partido Justicialista hizo referencia directa a las próximas elecciones presidenciales, algo que hasta ahora había preferido no mencionar. No, yo de esas cosas no hablo, no, hay que gobernar primero, falta mucho y todas esas cosas que dicen un día a la semana ya están hablando de campaña. Volvió a Río Gallegos luego de 2 años y medio, una cabla que no quería romper, arrancar su caminata nacional en la tierra que lo vio nacer. Políticamente. ¿En serio? Él va a venir caminando. Compró 6 pares de zapatillas de las... Esas de la buena buena. Y va a empezar a caminar. En traje siempre, pero los pies tienen que estar cómodos. Bien. La última vez, el 17 de agosto de 2007, Néstor acompañó a Cristina en un acto partidario, pero Santa Cruz no era la misma. Y sí, las cosas van cambiando, van transformándose en otras, a veces. ¿Te parece? Sí. A pocos metros de ese acto, el exfuncionario provincial y miembro de la histórica Mesa Chica del kirchnerismo, Daniel Barisat, atropelló a 20 manifestantes. Un recordado caso del esnable, por cierto. Después de esa situación, el expresidente no volvió a encabezar un acto político en su terruño. Néstor vuelve, Néstor 2011. Vamos, Néstor. Fue la única consigna detrás de la cual se embanderó el Frente para la Victoria. ¡A la pelota! Claro, estaba todo ahí atrás. Sus organizadores, el histórico Rudy Ulloa y Daniel Álvarez, uno de los secretarios presidenciales que renunció en medio de investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito. ¡Qué raro! Ah, lo hemos leído acá. Me parece raro, pero bueno, qué sé yo. Kirchner no llegó solo. Lo acompañó su círculo íntimo. El secretario legal y técnica, Carlos Anini, el secretario de inteligencia, Héctor Ica Zurriaga, fueron sus escuderos de lujo. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Sus escuderos. Si es un caballero, tiene que tener... ¿En serio? Claro, tiene que tener... ¿Quién le pone la armadura a un caballero? El escudero. Bien. ¿No será el Quijote entonces este muchacho? Y sus escuderos, sus Sancho Panzas. No. Viste que, claro, el Quijote tenía a Sancho Panza, que era su escudero, el gordo. Bien. También estuvo su hermana, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el actual titular de la ONCA, Juan Manuel Campillo. La pingüinera dio el presente. Qué hijo de... Bueno, pero también se sumó la diputada nacional, María Laura Leguizamón, que fue invitada por el gobernador Daniel Peralta, que, como bien había dicho mi compañero, ¿qué era? Gobernador de allá. Bueno, qué sé yo. Bueno, chao, ya está. Chao, tómensela. Dale. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Pum, pum, pum, pum. Tengo una noticia de... No digo de color. Esta es una noticia... Es linda. Porque es de comida. Es de comida. Es una guerra. Pero la guerra del humus. No sé cómo se pronuncia. ¿Eh? No sé cómo se pronuncia, sorda. La guerra del... Enfrenta a Israel y Líbano en un nuevo terreno. El gastronómico. Y acá veo la foto de la comida esta, que ahora voy a pasar a decir qué es. Un coso así gigante, redondo, lleno de esta comida, del humus. El humus es un plato que despierta pasiones y rivalidad en el Medio Oriente. Es una sencilla pasta a base de garbanzos, tajine, pasta de sésamo, que esto es el tajine, jugo de limón y aceite de oliva, que muchos países se atribuyen como propia. No se sabe dónde nació. Todavía. Eso anda a saber cómo le habrá salido mal la comida y le fueron agregando cosas hasta que salió lo que salió. ¿En serio? Claro, claro. Es así como en un continente regado de conflictos bélicos, Líbano e Israel se disputan el título por el plato de hummus más grande del mundo. Claro. En una escalada que los medios han denominado la guerra del hummus. El 8 de mayo pasado, 300 cocineros libaneses dieron el último golpe en esta guerra culinaria, devolviendo a su país el récord Guinness por el plato de hummus más grande del mundo. El plato ganador pesó 10.452 kilos. De acuerdo a la prensa local, la receta incluyó 8 toneladas de garbanzos, 2 toneladas de tajine, 2 toneladas de jugo de limón y 70 kilogramos de aceite de oliva. Mira vos. Impresionante. Ese plato pesó más del doble que aquel que le dio el título mundial a los israelíes en enero de este año. Mirá, wow, qué bárbaro, che, qué bueno, ¿no? El inversor detrás de este de ese logro fue el millonario israelí árabe. No. Sí. Escucha, el nombre. Yaudat Ibrahim, dueño de restaurantes que ganó la lotería estadounidense y decidió invertir en este esfuerzo declarando que la competencia es saludable. No, y también con esa cantidad de comida, más vale. A falta de un mejor recipiente, los israelíes, decía, volcaron la preparación en una antena parabólica prestada por un canal de televisión, sí, miseria que no se note, vecino. No te lo puedo creer. Sí, al pueblo de Abu Ghosh, a las afueras de Jerusalén, donde se concretó la hazaña. Ala con H, todo sin televisión. Lo vieron por diferido. Dale. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Seguimos, 462, 462, cualquier cosa, iba a decir el de mi casa, 466-6559, 1561-540-359. Vamos a ver si tenemos algo más o menos corto. Vamos a leer de la gripe A. ¿Te parece? Vamos a leer que hay tanta controversia. Sí, hay mucha controversia. 1561-540-359 o si no al otro. Gripe A. Con dos días de vacunación masiva buscan inmunizar al 80% de las personas en riesgo. La campaña de vacunación de invierno del Ministerio de Salud buscará aumentar en las próximas tres semanas la inmunización contra la gripe A de los niños de 6 meses a 5 años y el resto de la población vulnerable, por lo que habrá dos jornadas especiales para ello el 29 y el 30 de este mes. Así que estén atentos los que no se han podido vacunar todavía. Porque faltan vacunas, la verdad que faltan, o las tienen escondidas, qué sé yo, no sé. Autoridades y especialistas explicaron que el desafío es alcanzar el 80% de la población vulnerable con la vacuna monovalente contra la gripe A, que es gratuita, segura y está disponible en todos los vacunatorios del país. Esta es la monovalente, ¿no es cierto? La que está faltando en realidad es la trivalente. Se aplicaron 3.563.166 dosis de la vacuna contra el virus H1N1 en todo el país, pero aspiramos a dar más de 6.700.000 de dosis, cualquier cosa dije, en especial a los niños de 6 meses a 5 años y a las personas de grupos de riesgo de entre 5 y 64 años, dijo Carla, dijo Carla Bisotti, jefa del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenientes. El Ministerio de Salud lanzó para el próximo 29 y 30 de mayo las Jornadas Nacionales de Vacunación. Los centros de salud y vacunatorios permanecerán abiertos y los hospitales también, y se planea salir a vacunar por los barrios, centros de atención, geriátricos y plazas, entre otros lugares. Los mayores de 65 años, con o sin obra social, serán vacunados por el Ministerio de Salud. Al final, el stock de la trivalente, que incluye otras dos cepas del virus, que se destinaban a esta franja etérea, se les ofrecerá la vacuna monovalente. O una o la otra, también pueden aplicarse las dos. Los especialistas señalaron que las personas que se mediquen con el antiviral deben hacerlo antes de las 48 horas de declarada la enfermedad y después de 21 días pueden vacunarse contra la gripe A. Dicho todo esto, vamos a la propaganda de aquí de la radio, vamos al disco, después. Y después estamos viniendo con más noticias y todo eso. Si quieren mandar mensajes ahora, pueden hacerlo al 1561540359. 466-6559. Será hasta luego, nos estamos escuchando. Chao. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas.

Y bueno, lo tengo y se lo dedico a Meche. Se lo dedico a Meche. Mira vos, yo dedicando un tema, Si quieren dedicar temas, me llaman y dedicamos temas también. Para vos, Meche, bueno, que lo disfrutes, Dale. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Yoli 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. ¿Neurona que se duerme? Es cartera. Siguen llegando los mensajes, estoy como loco acá, con dos teléfonos, no puedo manejar uno y tengo dos. Bueno, me están pidiendo temas y qué sé yo, vamos a ver si pasamos un tema. Dice que se están riendo mucho conmigo y cómo hago para arreglármela solo. Que yo sepa, mucho tiempo estuve solo. Y hago lo que puedo. ¿En serio? Sí, en serio, hace mucho tiempo que estoy solo. Sí, Ramona, es así. ¿Qué se siente estar con una mujer virtual? Felicidad, dije yo. Para un poquito. Bueno, mi amor, no te enojes. Y bueno, acá me mandaron un mensaje que dice que le llegaron visitas a esta persona, no sé quién es, después me dirá quién es. Está con el padre Francisco, ¿no? Y le llegaron familiares y parece que comieron guiso de lengua y no dejan escuchar el programa. Yo les digo, escuchen bien, gente, familia, dejen escuchar el programa. Porque este es un programa para escuchar. Ahí está, se los dije. ¿Está bien sí, así? Sí, sí, sí. Bueno, y este no sé si es para mí, pero bueno, quisiera comentarles. El sábado en Plaza San Martín, encuentro político-cultural. ¿Qué dice? El otro bicentenario musical. Olla popular. Música, muestras. Ahí está ahí. Desde las 12 horas. Diego, y está la radio FM Moreno, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? Llevar alimento para Barrio Villanueva. Ahí estamos. Ya dimos el anuncio. El sábado a las... Bueno, después lo haga. Ahí no veo con estos anteojos de lejos. Estos son de media distancia. Después lo voy a agarrar y lo voy a leer. Lo voy a tomar y lo voy a leer. Bueno, Juan de Moreno dice si soy yo, porque no me estoy equivocando tanto. Gracias por estar ahí. Y siguen los mensajes de Parque Patricio, si están recontentos, porque dice que se ríe mucho conmigo. Yo hago esto muy serio, ¿eh? Ojo, no es para reírse. Bueno, vos también te reís, vos me das una mano bárbara. Bueno, hacer negociados. No, bueno, no me des nada. Hacer negociados. Acusan al recaudador de la campaña K de con la mafia de los medicamentos. No sé. El detenido empresario farmacéutico Gabriel Brito declaró durante más de 7 horas ante la justicia y afirmó saber que Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, y el ex superintendente de salud Héctor Capaccioli hacían negociados con las planillas pagos de la Administración de Propagandas Especiales. Fíjate vos, AP se llama, ¿no? De las obras sociales. Cuando le preguntaron cómo tenía esa información, dijo que a partir de auditorías que él realizó en su momento y de algunas denuncias realizadas por el ex ministro de Salud, Graciela Ocaña. ¿Mira? ¿En serio? Sí, la chiquita, amiga mía, Gracielita. ¿Te parece? Y sí, sí, sí. Ella dijo que iba a denunciar a todos estos mafiosos. Ella dijo. No. Sí. Sí, dijo que no. Cuando la echaron, dijo eso. Ahora voy a combatir a la mafia. Aseguró también que había denunciado la situación irregular de algunas obras sociales ante el representante oficialista de la Auditoría General. No te lo puedo creer. Créelo porque es así. Es así, ¿eh? Javier Fernández se llama. ¿Todo Fernández? Son que agarraron la guía. ¡Qué bárbaro! Brito fue interrogado por el juez federal Norberto Ollarvide, nuestro querido Ollarvide, en la causa por la mafia de los medicamentos, luego de haber sido detenido, acusado de extorsión contra Lorenzo y sus exfuncionarios, punto. Capaccioli fue además uno de los recaudadores de la campaña de Cristina Kirchner en el 2007 y la Cámara Federal había ordenado al magistrado que lo indagara. Brito volvió a declararse inocente, como es obvio, de los cargos de extorsión y participación en la asociación ilícita liderada por Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, que está detenido y procesado en este expediente. Sin otro particular, me despido de ustedes muy atentamente. Gracias. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Hay mensajes que no son para mí. Se ve que estaban ahí, ¿no? No le doy bolilla entonces. Porque dice, chicas, chicos, hola, hace tanto tiempo, soy de tal. No. No, bien. Se enamoraron cuando trataban de suicidarse. Dos jóvenes se conocieron en un puente cuando... ¿En serio? Sí, no hay mejor manera que suicidarse que en un puente. No busquen el Sarmiento, les pido por favor. Hay gente que va a trabajar. Busquen otra manera de suicidarse. Por ejemplo, un puente. Vas ahí al puente acá del tren o del donde pasan los autos y ahí te pones la piedra en el cuello y te tiras. Va, tírate sin piedras y total te caes en ese río y es una pudrición terrible. Bueno, dos jóvenes se conocieron en un puente, decía, cuando ambos estaban intentando acabar con sus vidas saltando al vacío. Un muchacho con el corazón roto está contemplando el vacío desde lo alto de un puente en Ufa, Rusia. Ufa. No te lo puedo creer. Sí, le pusieron Ufa porque ahí se ve que se suicidan un montón. Ah. Claro. Ibe desde la misma construcción a una señorita que planea hacer lo mismo. Planea. Si se tiraba iba a planear, obviamente. Así. Y todo eso. Pensaba hacer lo mismo. El devastado Andriej Ivanov, sino como se iba a llamar, de 26 años, quería quitarse. ¿Eh? Andriej Ivanov. No sé, como más o menos así. No importa. Ah. Claro, José Roque Pérez, no importa. Quería quitarse la vida porque su novia había muerto en un accidente automovilístico poco antes de la boda. María Pretova, de 21, planeaba hacer lo mismo, porque sus padres la echaron de casa al averiguar que estaba embarazada. ¡Qué feo! 21 años embarazada. La echaste de tu casa con el frío que hace. Uy. Bueno, la joven casi salta a las heladas aguas del río Belaya cuando Andriej la atrapó por detrás. ¡Epa! Vení, tonta. No podía dejarla caer. No importa cuán roto estuviera mi corazón, explicó el muchacho. Cuando la agarré, se tiró a llorar. ¿Se tiró o no se tiró? Bueno, no sé, se quedó parada ahí, lloraba, se arrodilló, no sé. Bueno, se tiró a llorar en mis brazos, con la piedra, es una cosa bastante complicada de explicar, yo tengo acá la foto, porque se sacaron, viste que ahora con los celulares te sacas fotos, filmás, haces lo que sea, hasta hablar por teléfono. Bien, nos abrazamos y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Esa noche, claro, esa noche salvó mi vida y yo la de ella. Para un poquito. Bueno, estoy contando una historia de amor. Ahora la pareja planea casarse. Esta palabra es reiterativa. No. Sí, no sé si van a volar o no sé. Es mi caballero y mi salvador, dijo ella, todo en ruso, obviamente. Todo el dolor valió la pena porque conocí a Andriej, dice ella. ¿Eh? Bueno, es la última información que tengo. Se están por casar y hasta comen perdices y todo eso. Dale. Che, se te escapó la neurona. Señoras, señores, una noticia del viernes 14 de mayo de 2010. Fresca, si se quiere. Si se quiere, fresca. ¿Eh? Sí. Snoopy intentó entrar a la cárcel. ¿Vos decís cómo Snoopy? ¿Vieron el perrito ese? Tan simpático. Sí, es para reírse. La policía arrestó a un hombre que, disfrazado de Snoopy, intentó meterse en la cárcel para ayudar a un preso a fugarse. ¿En serio? En serio, esto es todo verídico. El personal de la penitenciaría de Isle of Wight, o sea, no es la isla de Wight, sino es la isla de Wight, claro. En el Reino Unido, saben que esto, Reino Unido viene hacia Inglaterra, para que lo entiendan. Quedó estupefacto cuando un Snoopy gigante, claro, si es un hombre, viste, más grande que Snoopy, que es un dibujito chiquitito así. Bien, los amenazó con un arma para entrar a la fuerza a la institución. Él quería entrar a la institución. Su idea era rescatar a un pariente que cumplía allí una condena. Qué boludo, bueno. Finalmente resultó que su familiar estaba alojado en otra prisión, a kilómetros de distancia. Para mí que no lo quería nada. No quería, no lo quería nada este pariente. Snoopy junto... Sí, no. ¿Sí o no? Ponete de acuerdo. Sí, no te lo puedo creer. Bueno. A la pelota. Sí, no. Bueno. No te lo puedo creer. Callate. A la pelota. Junto a un cómplice no disfrazado, el otro era más vivo. Se ve. Fueron arrestados de inmediato. Venga para acá, Sopenco. Y le dieron ahí con esos palitos que tienen los Charlies, ¿viste? Los Charlies le dicen. Y ahí le pegaron así, tuc, tuc, tuc, tuc, y fueron arrestados de inmediato. Según un vocero de la cárcel, a pesar, ¿te parece? Sí, a pesar de la ridiculez del acto, la ofensa se tornó seria cuando el perro de caricatura empuñó un arma. Pero causaron un revuelo enorme, aunque imagínate, un tipo armado, disfrazado de perro. Pensaron que estaba repartiendo algunos volantes de alguna casa de comida. Bueno, decía que un revuelo enorme, aunque al final resultó que se trataba de una pistola de agua encima. ¡Qué pedazo de infeliz! Bueno, sin duda se trata del peor intento de fuga de una prisión en la historia. Bromeó, porque viste que el humor inglés es así, ¿eh? Es muy serio el humor inglés, dale. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes, 466-6559 o 1561-540359. Manden su mensaje y díganos qué están haciendo en este momento. Aparte de escuchar esto, ¿no? Dale. Señoras, señores, esto es Papo. Pero el que canta no es Papo, sino es Machi, el bajista. De la primera época de Papo Blues, por volumen 3 vendría a ser esto. Ya estaba con Pomo en batería y con Machi en bajo. Un trío espectacular. Este disco, nosotros siempre le dijimos que era el del brujo, porque hay un tema que se llama El Brujo, no sé qué. Pero era Papo número 3, nada más. Era Papo Blues número 3. Pero siempre lo conocimos como el álbum de o el disco de del Brujo. Vamos a escuchar este tema y estamos de vuelta con todos ustedes. Dale. Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etcétera. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Maté dos neuronas de un tiro. Bueno, acá me mandan un mensaje, la visita es Hugo, el pianista de rock, mi primo. Mandale saludos, te está escuchando ahora. Hugo, te mando un saludo muy grande. Gracias, Aileen. Mira vos, es el primo de Aileen. Le mando un gran saludo a Huguito y bueno, va a salir todo bien, así que tranquilo. Me están volviendo loco. Che, acá Luisito de Parque Patricios, es hincha de San Lorenzo, vive a dos cuadras de la cancha de Huracán. Me pregunta, ¿qué hago? Mudate, tomátela de ahí, no tenés nada que hacer ahí. Claro, ¿qué va a hacer ahí? Si me dijera, bueno, estoy en no sé, cerca de la cancha de Vélez, como acá mi amigo que es de Vélez, qué cosa de loco, che. Bueno, nos vamos a ir nos vamos a ir a la tanda de la radio, 466-559. 15-6154-0359.

Recién estaba viendo un spot publicitario, un spot aquí en la tele que tenemos en el estudio. La gente no usa el cinturón de seguridad. Es algo totalmente ilógico. Yo los veo, y ahí veo padres, porque a veces llego más o menos a la hora de la salida del colegio, de los colegios, de los chicos y las madres que te estacionan, o los padres que estacionan, o las bicicletas, o las motos, los autos, estacionan todos enfrente del colegio, porque si no se ponen en la puerta del colegio, parece que no es. Pero ojo, no es solamente en el colegio, pasa en el supermercado, pasa en todos lados. Y yo veo que van con las criaturas adelante sin cinturón, chicos de 7 años, 8 años, 10 años, no importa. Los chicos tienen que ir atrás con su cinturón. Esto es así. Salva un 50% de vidas. A ver si toman un poco de conciencia, déjense de jorobar, son criaturas. Ahora vamos a leer algo de las motos también, pero es otro tipo de noticia. Pero es más o menos lo mismo. Lo ves en los chicos o la gente no tan chicas que van en las motitos a buscar a los chicos al colegio y ninguno de los dos tiene casco y van con criaturas adelante también. Van 3 hasta 4 en la moto, en bicicletas. Bueno, los que tienen un auto, por lo menos hagan lo que tienen que hacer. Prevención. Porque después, ¿en serio? Claro, después hay un accidente. Mirá, porque se me cruzó. No importa si se cruzó o no se cruzó. Fue un accidente. Y uno sale volando así, pum, la cabeza contra el parabrisas. Puede pasar cualquier desgracia. Tomen conciencia. Son sus hijos, Bien, vamos a la inseguridad. El gobierno porteño quiere prohibir los acompañantes de motos en la zona del microcentro. O sea, si vos vas a entrar al microcentro con la moto y vas con tu novia, no, la dices, mira, te dejo acá y vos caminando 10 cuadras más y nos encontramos en el boliche de siempre, ¿sabes? ¿En serio? Sí, en serio, es una cosa de loco. Bueno, cuando hablaba de las motos me refería a que no usan casco tampoco, pero bueno, aquí hay dos personas, por los motochorros y esa. Bueno, hay una encuesta acá. ¿Estás de acuerdo con que se prohíban los acompañantes en las motos? De 21.540 votos, dijo sí, el 72%. Por ciento dijo no. O sea, no, el 28% no, el 72 sí. ¿Se entendió? Bueno, más o menos. ¿Qué sé yo? Vamos a esto. Sí, no. Claro, sí. Claro, cargame vos. Bueno, por la sucesión de hechos que involucran a motochorros, el gobierno porteño decidió apuntar a una medida drástica. Enviará un proyecto de ley a la legislatura porteña para prohibir el acompañante en las motos. ¿Te parece? A mí me parece mal, qué sé yo. Según pudo saber este periódico, sería solamente... Sí. ¿Tiene que ir uno solo? Sí, ¿no? Sí, mejor que se baje. No. Porque el de atrás lleva la recortada, ¿viste? Es una cosa de loco. Sí, que no. Sería solamente en una franja horaria. O sea, si vos vas a sacar dinero del cajero, vas al banco, qué sé yo, vos fijate la franja horaria donde no van a estar estos tipos de motos. Va a haber uno solo, se va a tener que arreglar solo. O sea, si lo ves caminando por la calle con el casco en la mano, sospechá, porque el otro está en la moto. ¿Entendés? Te pega con el casco, te saca el bolsino, el sobre o lo que tenga, ¡pum! Se sube a la moto y se raja. Sería solamente en una franja horaria, decía. Que podría coincidir con la operación bancaria, obviamente, y en la zona del microcentro, al menos en una primera etapa. Después lo vamos a ir estirando esto hacia otros aspectos de la vida cotidiana. La iniciativa aún no fue redactada, pero se viene debatiendo hace varias semanas entre funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, legisladores del PRO y representantes de la Policía Metropolitana, que se sumaría con un operativo de saturación en la ciudad. Entre las alternativas que se manejan, la que más consenso tiene es prohibir al acompañante de lunes a viernes de 9:30 a 16. No choreen en esa hora porque vamos mal. Está prohibido chorear en esa hora. También se sumarían los sábados por los asaltos a los centros comerciales. Mediodía. Los sábados sí, mediodía hacemos. Y los domingos por ahí también lo vamos a agregar, No sé. Porque viste, vas al shopping tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, va cayendo la gente al shopping a comer, a comprar, viste, toda la gente. Bueno, también hay quienes prefieren apuntarle a determinadas avenidas, como Cabildo, Beiró y Triunvirato, que suelen actuar los motochorros. Esos rajan, rajan por ahí. En los horarios permitidos, los acompañantes deberán usar un chaleco con la patente de la moto. Haces una fotocopia grande, te lo agarras así con alfileres tipo gancho y listo. Y ahí le pones la patente. ¿Te parece? Y claro, claro. La iniciativa que sería anunciada por Mauricio Macri también prevé destinar espacios exclusivos para que puedan estacionar las motos. Como hay mucho lugar en Capital, vamos a hacer un lugar para estacionar las motos. Esto arrancaría con un plan piloto en la 9 de julio. ¿Cómo no era chaleco? Bueno, no sé. El envío del proyecto... cayó tarde. Bueno, el envío del proyecto a la legislatura se aceleró. Ojo con la velocidad máxima. Ojo, hay que acelerar, pero tenemos velocidades máximas. Ah. Claro. Por calle son 40 kilómetros, avenida 60. ¿Quién respete esto? No hay ninguno. Mentira. Para un poquito. No, en serio. En las últimas horas, por la difusión de los robos que sufrieron la cantante Ramona Galarza y la legisladora porteña Adriana Montes, fíjate vos, de la coalición cívica, a manos de los motochorros. Mirá vos, Galarza fue asaltada a las 22 cerca de la intersección de Luis María Campos y Zavala, en el límite de Belgrano y Palermo. ¿Qué tendrá que ver? Te roban donde sea hoy día. Es una zona bacana, digamos, esa. Los delincuentes le arrebataron la cartera y se fueron a alta velocidad. Monte fue asaltada en el Olazábal y Freire. También, todo en Barrio Norte, todo ahí. Ah. Son cajetillas. Allí dos motochorros intentaron sacarle la cartera, pero la legisladora intentó resistirse y fue arrastrada unos 20 metros. No te lo puedo creer. Sí, pero la cartera minga. No se la afanaron. Ella quedó toda así, viste, raspada. Por el asunto este. Pero bueno, dale. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que volando, que mil volando, volando, volando, volando. Estás bien todavía, ¿no? Tuviste un día largo. Desde la mañana temprano, aquí trabajando, dejando la piel. Bien, los supermercados chinos tendrán su propia tarjeta de crédito. Lleva pila. No, moneda no hay, lleva pila. Bueno, la Cámara de Autoservicios y Supermercados... ¿Eh? Se lo dije en castellano y no entendés. Ah. I want chain. Chin chulín. Bueno, la Cámara de Autoservicios y Supermercados, propiedad de residentes chinos, Castrech. No sé cómo lo dirán en chino esto, Te digo la verdad, es difícil. Lanzará una tarjeta de crédito propia destinada al sector asalariado de menores ingresos. Ya que bien. Y a los jubilados también, los que representan el 85% de sus clientes. Mirá vos. No sabía esto. La tarjeta está orientada de oriente, Más o menos viene por ahí el asunto. A ayudar al comercio de barrio y al vecino que hace la compra. Siempre, obviamente. Señaló Miguel Ángel Calvete, que no es chino. Es el titular de la Cámara, pero no es chino. Calvete no es chino. Puede ser un poco calvo, como yo. Yo soy Calvete también. Bueno, el emprendimiento se financiará con el aporte de los supermercadistas que integran la Cámara. Es un fondo de financiación propio y tendrá tasas bajas. Ah. Y claro, pues te tienen que cobrar un interés. De todas las tarjetas te cobran un interés. El lanzamiento será el próximo 6 de julio y podrá utilizarse en todos los comercios asociados del país, de los cuales el 70% está en la capital federal, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario. No sabemos qué porcentaje le corresponde a cada uno, pero bueno. La tarjeta tendrá un límite de consumo de entre 500 y 1.000 pesos. La Cámara de los Supermercadistas Chinos, además, está organizando acuerdos con diferentes sindicatos para extender su alcance y llegada. Dale. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado.

por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, como les decía, me arregla todo el cuerpo, todo bien, no me duele nada, pero la voz es la voz, la gola es la gola. Relax Express, masaje a acupresión, quiropraxia, termoterapia, moxibustión, artrosis, desorden de sueño, contracturas, fibromialgia, varices, tensión arterial baja, alta, cualquiera de las dos, cefaleas, estrés, ansiedad. ¿Vas por hasta la Reja Grande? Por la autopista, ahí salís, volvés dos cuadritas y ahí está Relax Express. Teléfono 15-3539-9679. Ahí los esperan, ¿eh? Comprobarlo porque la primera sesión es gratis y la segunda la tenés que pagar, qué sé yo. Es así. Arregla la moneda vos. Bueno, qué sé yo. Che, la última cortita. Un cartero se casó con su gata. Porque sí, pero no gata de esa que ustedes no, esa gata de la no. Para un poquito. Bueno, para que te cuento. Un cartero en Alemania se casó con su gata luego de que el veterinario le dijera que el felino o la felina sería en este caso no iba a vivir mucho tiempo más. No. Y sí, le dio cosa. Escuché el nombre, no sé cómo me va a salir esto. Uwe Mitscherlich. Uwe Mitscherlich. Un cartero. Sí, en serio. Un cartero de 39 años. O sea, debe ganar bien, porque para casarse con una gata. Residente de Dresden, se casó con Cecilia, su gata, quien vistió ceremonial atuendo de blancos velos. El hombre explicó que quería llevar adelante la ceremonia antes de que su querida mascota, que padece obesidad y asma, muriera. Se ve que nunca hizo nada esta gata, y bueno, ¿viste cómo es esto? Tiene asma y obesidad porque no hace nada. ¿Qué sé yo? Ojo, capaz que la castraron, pobre gatita. Se pone más gordo, más grandote los gatos. Sí, los gatos y las gatas también. Cecilia es una criatura fiel. Nos acostamos a la misma hora y siempre ha dormido. Y siempre ha dormido en mi cama. Nuestros corazones laten al unísono. Es única. Relato emocionado. Dado que el matrimonio claramente no está previsto en la ley, Uwe pagó $400 a una actriz televisiva, Christine María Lori, para que oficiara la ceremonia. Mientras que el hermano gemelo del novio fue testigo. Porque tiene un gemelo. Es terrible esto, de estas cosas que pasan. Yo quiero saber a quién le va a dejar la herencia. Porque por ahí le puede pasar al tipo que muera antes. Ah. Claro, porque si está bien cuidada la gatita, qué sé yo, ¿viste? Duerme a la misma hora, se acuestan. ¿Te parece? Y sí, te ronronea el oído. Es una cosa de loco. Me vuelvo loco. Bueno, che, nos estamos yendo porque quiero pasar un último tema. Y gracias por estar ahí. Esto ha sido todo por hoy, estamos hablando tranquilos, nos estamos yendo, ya están los 23 de la selección. Tenemos que escuchar este tema primero. Bueno, para todos los folcloristas, es un tema que yo escuchaba de chico. Escucha, Angélica, con los Indios Tacunao, dale. Me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche. Y aquel pueblito de Córdoba, un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando, mi corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima. Corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mi brazo los ojos mansos recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel ni fría como tu lágrima. Todavía no me fui, todavía no me fui. Vamos a ir ahora, vamos a pasar más folclore en este programa. Lo prometo, I promise. Nos vamos a despedir ahora sí, gracias por haber escuchado todo este programa. Y nos estamos yendo con el Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, a ver qué puse. Ah, Post Crucifixión, un tema antológico y un clásico. Un clásico de nuestro rock de aquellos años. Muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los llamados, a toda la gente que ha mandado mensajes. ¿Qué es? 8 menos 5. 9 menos 5, estoy atrasado. ¿Qué pasó con el relojito? ¿Lo tiraron? Lo tiraron, está bien. Ahora vamos a tener reloj nuevo. Tenemos micrófonos nuevos, consola nueva, equipos nuevos. Después vamos a tener otro micrófono, el coso. Ese que no tenés nada acá adelante y podés leer el diario tranquilo. Tranquilo. Y todo eso. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a todos los llamados y a la gente que me ha escuchado de Parque Patricio, de allá de Long, ¿cómo se llama? Longchamp, sí. Y a los que nos pueden escuchar también otro día, en cualquier momento de tu hora, del día, tengo media hora, bueno, escucho media hora, ¿viste? Cuando te aburrís lo sacas y chao. Muchas gracias por estar ahí, así como este programa, cualquier programa, www.fmmoreno.com.ar. Gente, será hasta el miércoles que viene y gracias por estar ahí. Abrazos y feliz Bicentenarius. Nos estamos viendo el 26 de mayo. Chao.